de Punilla, con cómo se ha diseñado, sino principalmente con, sí, no solamente con el hecho de cómo se ha tomado la decisión de realizar esta obra, sino cómo se está llevando a cabo. Por esta razón, venimos recabando y registrando diferentes hechos que hacen a los sucesos, a los impactos y a las afectaciones que está causando la autovía en su construcción en diferentes zonas de Punilla, como en el caso de Cosquín, y las afectaciones por las voladuras con dinamita, afectaciones que tienen directamente resultados en las familias que están cerca de la traza autovía, y como en el testimonio y el caso que vamos a escuchar ahora también, a personas con cierta discapacidad. Estamos para conversar con Solange, ella es víctima de las afectaciones de las voladuras de la autovía de Punilla. Ella y principalmente su hijo, quienes están sufriendo el impacto de la dinamita. Solange, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Primero, bueno, agradecer este espacio. Es necesario para que la gente de Cosquín, de Córdoba, de la provincia, puedan conocer la problemática. Muy bien, contanos de qué se trata. Te cuento, Fran es un paciente con hidrocefalia, tiene 19 cirugías en su cabeza, se atiende en el Hospital de Niños. Nosotros venimos de la provincia de Buenos Aires buscando que Francisco pueda dejar el oxígeno. Así que venimos a la sierra, como la mayoría de personas, a buscar paz, tranquilidad y bueno, la no contaminación. Venimos escapando de Buenos Aires buscando eso, ¿no? A raíz de las detonaciones, como vos estabas diciendo, pacientes con autismo, con retraso, como mi hijo, y necesito destacar que no solamente mi hijo, sino que son mis hijos. Yo tengo 4 niños con discapacidad. Aparte de esto, hay muchos niños involucrados en todo Cosquín. O sea, muchas personas discapacitadas en todo Cosquín que hoy corren riesgo. Porque las detonaciones abarcan casi 7 kilómetros. Las ondas expansivas no son solamente de 500 metros. Hablamos de 7 kilómetros a la redonda. Estamos hablando de que todas las personas con discapacidad en este momento en Punilla están corriendo riesgo. Riesgo a ser internadas, como mi hijo, que tuvo 2 internaciones en el Hospital Funes, debiendo derivarlo al Hospital de Niños, porque lamentablemente el Hospital Funes, teniendo 855.000 profesionales en Punilla, no puede tenerlos, porque el Estado decide gastar en autovías en vez de que en hospitales. Terrible esto. La verdad que es indignante, Solange, esta realidad. Y como decías vos, ¿cuántos jóvenes, cuántas personas con cierta discapacidad podrán sufrir este impacto? ¿Cómo afecta el impacto de las explosiones en tus hijos? Mira, el primero es el más directo, digamos, es el acústico todo el tiempo. O sea, nosotros escuchamos las máquinas y el pip, pip, pip, pip todo el día. Estamos, ponele a un par de cuadras de donde están detonando y es todo el día. Es escuchar las máquinas desde la esquina de tu casa, desde el parque de tu casa. O sea, nos está afectando todo el tiempo. La psiquis todo el día. Es terrible. Vuelvo a recalcar lo mismo, no es solamente a pacientes con discapacidad. Hay millones, un montón de niños de todo Cosquín, al menos de los barrios que están cerca de estos trazados, que no pueden estar afuera porque están escuchando la máquina. No solamente las personas con discapacidad. Hablamos de los niños, de los abuelos, que por ahí quieren dormir la siesta y ya no pueden dormir la siesta porque estas máquinas están todo el día funcionando. Funcionan de día, funcionan de tarde, funcionan de noche. Bueno, esto es parte de las razones por las que se rechazaba la realización de esta obra, porque ya se conoce por lo que ha pasado en la construcción del puente de San Roque y todo este impacto que daña tanto en la salud cotidiana como psicológicamente en las personas. Exactamente, yo necesito poder recalcar que también la construcción de la autovía, al principio se habló de que iba a tener una bajada en el Hospital Funes, que es el hospital de emergencia, el primero que ocurre siempre mi hijo cuando tiene problemas de salud, ¿no? Esto no va a ser así, no va a haber una bajada directa al Hospital Funes. Y otra cosa, poder apoyar a los médicos que están luchando para que se les paguen sueldos y para que el Hospital Funes tenga todo lo que tiene que tener. Porque nosotros no tenemos que trasladar a nuestros niños con discapacidad ni personas enfermas a Córdoba. Tenemos que tener la posibilidad de que el Funes atienda todo. O sea, ¿por qué tenemos que seguir trasladándonos hasta Córdoba? Por supuesto, Solange, por supuesto. ¿Qué manera vas, qué te está diciendo la gente? El tema ha tomado cierta notoriedad. ¿Qué alternativas estás manejando para llevar adelante tu reclamo? Primero, la empresa, una de las dos de las empresas, sean Saxe y Sierras de las Camino de las Sierras. No conozco Camino de las Sierras, correcto. Vinieron a traerme la alternativa, ¿no? De traerme unas copitas, unos protectores auditivos para Francisco. Vinieron a traerme la alternativa de contener a Francisco, como si fueran profesionales, ¿no? Como si fueran médicos. Vinieron a traerme la alternativa de pasear, como antes de ayer, a mis hijos durante 3 horas, de las 12:30 hasta las 4 de la tarde, sin comer, arriba, esperando que los venga a buscar un auto para el momento de la detonación. Y necesito aclarar esto para mostrar qué clase de seguridad está trabajando estas empresas. Subieron a mis hijos a un auto sin cinturones de seguridad. Y esta es la segunda vez que los suben para trasladarlos para que no estén cerca de las detonaciones. Y la primera vez, la representante de la empresa esta subió a mi hijo a UPA, adelante, en una camioneta blanca, las cuales tengo fotos. Adelante, mi hijo con discapacidad, sin cinturón de seguridad, un menor de 7 años adelante. Entonces, estoy hablando de una empresa que no está solucionando el problema y está poniendo en riesgo a mis hijos también, porque mis hijos podrían haber sufrido un accidente arriba del automóvil. O sea, esa es la forma que nos cuidan. No, la verdad que es bizarro, ¿no? Que ellos te ofrezcan salir a pasear para poder pasar las horas de las explosiones. Es una cosa, la verdad que parece una verdadera burla. Y desde las 12:30, porque mis hijos, es importante destacar que mis hijos toman medicación. Ellos son pacientes con epilepsia y ellos toman medicación a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche. Por lo tanto, es necesario que se respete su siesta, porque son medicamentos, que hablamos de medicamentos para su conducta y medicamentos para su epilepsia. Entonces, ellos, las personas con discapacidad que toman medicación, necesitan tener un orden de vida. Yo no puedo tener a los nenes desde las 12:30 despiertos sin comer, esperando dar una vuelta y a las 4 de la tarde venir, y que encima te digan y quieran manipular lo que vos estás sintiendo y te digan, nosotros nos estamos ocupando. Eso no es ocuparnos, eso es faltarle respeto a mis hijos. Y entender esto, que no es solamente, yo no busco solamente una solución para Francisco, yo necesito que, así como salí manito golpeando las manos a los vecinos de Cumbre Azul, salgo ahora a hablarles a toda la comunidad, a decirles que se acerquen. Nosotros nos vamos a reunir el día sábado en la Plaza San Martín, una movilización totalmente pacífica. Pido que no hayan ideales políticos, sino que llamo a la reflexión de cuánto es lo que estamos perdiendo como comunidad por permitir la construcción de la autovía completamente ilegal. Y acá quiero hablar con fundamento, quiero poder explicarle a la gente de Punilla por qué la autovía no. Por las detonaciones, por la contaminación del agua de las cuencas que tenemos acá en Punilla, que se destrozaron por los bosques. Estamos atacando la única agua que teníamos acá en Punilla, se está atacando, se está destruyendo completamente. Es terrible esto. Y no, lo que estamos perdiendo, no va a haber vuelta atrás. No va a haber plata que después, todo lo que se están llenando los bolsillos, no les va a alcanzar esa plata para poder comprar agua para consumir. Esto es terrible. Pido que a todas las personas de Cojín, de Córdoba, de la provincia, del país, ¿no? Tomen conciencia, tomemos conciencia de todo lo que estamos poniendo en riesgo por una autovía que está completamente ilegal, porque habían otras opciones de hacerlas y elegimos la peor, la que nos lleva a la muerte a todos, la que pone en riesgo la vida. Hoy en día está en riesgo la vida de mi hijo, que tuvo 2 internaciones a causa de esto, donde no se corrigió su medicación, que eso es importante destacar, tengo las epicrisis, donde no se corrige la medicación de Francisco, porque no podemos tenerlo más dopado para que sigan explotando las sierras, ni a Fran ni a ninguna persona con discapacidad. Y si no, bueno, que respondan y que nos van a tener que sacar a todas las personas con discapacidad de Cosquín. Lamentablemente es eso, de todo Punilla, porque ya corremos riesgo todas las personas con discapacidad. Es terrible. La necesidad de una asistencia, en este caso, como mencionan, físico, psico y emocional, para todas las personas que están cerca de la obra y de la traza de la autovía. Cerca y no tan cerca. Estamos hablando de 7 kilómetros a la redonda. No estamos hablando de que tiran un cohete. Estamos hablando de detonaciones gigantes. Están rompiendo todas las piedras. Es imposible que no llegue a 7 kilómetros. O sea, tenemos casas con rajaduras, vidrios rotos, gente que se le caen cosas de los estantes. Es terrible esto. Yo no te juro por Dios que no entiendo cómo el Estado, la ausencia del Estado frente a esto, y necesito hacer responsables a los organismos públicos, que en este momento tendrían que haber cuidado a mi hijo y a todas las personas con discapacidad, porque digamos, los más afectados primero son los pobres, los discapacitados, los abuelos, los niños. Son la franja más abajo que está. Ellos son los primeros que llega a toda esta afectación. Pero después vamos a tener todos afectados. Ahora son ellos en primera instancia, pero vamos a estar todos comprometidos con la falta del agua. Todos. Así es, Solange. Mandarte toda nuestra solidaridad. Y bueno, nos convocamos para el próximo sábado, primero de abril, a las 14 horas. Exactamente. Y bueno, informarles que vamos a tratar de, vamos a ir sumando talleres para que vengan los niños a compartir y para que expliquemos el ciclo del agua. ¿Por qué es tan importante el ciclo del agua? Para todas las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hablamos con Solange, madre de Francisco, que junto a el resto de sus hijos son afectados por las detonaciones, por las gigantescas detonaciones con dinamita de la obra de autovía en la zona de Cumbre Azul de la ciudad de Cosquín.